Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que todavía lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar y por mucho tiempo más. Y por mucho tiempo más, eso lo dijo mi colega y querida amiga Linsabel La Rana Noguera, quien estoy compartiendo con ustedes junto a Jason Verde Maldonado. ¿Usted se recuerda su número de certificado de locución? Creo que es 14037, pero la verdad es que no lo sé. Y yo creo que el mío es 41937. Nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada. Y en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Déjame ponerme los lentes, Lisael. Ok. En Guacara Estéreo 96.1 FM, Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también en Carabobo, Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También nos puedes escuchar en internet, en la web, a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de casi 9 años, llevándoles todo lo mejor de nuestra literatura nacional e internacional, y contactarnos en nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica en Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y con qué comenzamos el programa hoy? Escuchando el tema que aún sigue al fondo, Venus in Furs, de la agrupación Velvet Underground. Y esto cuenta de que tal día como hoy, 28 de agosto, pero en el año 1942, llegó al mundo Sterling Morrison, miembro fundador de esta agrupación, junto a Lou Reed y John Cale. Andy Warhol fue el manager de Velvet Underground, y esta canción, compuesta por Lou Reed, está inspirada en el libro homónimo La Venus de las Pieles, es decir, Venus in Furs, del escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch. ¿Qué tal? Una parranda de amiguitos, ¿no? Por cierto, Masoch está asociado el apellido al término masoquismo por el tipo de literatura que escribió. Efemérides de la semana. Y nuestras efemérides semanales van desde el 22 de agosto hasta hoy domingo, 28 de agosto de 2016, que usted nos escucha en la comodidad de su casa, a través de la radio, del celular, de la tableta. En su computadora. En su computadora también. En diferido. O también en diferido a través de nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Eso es bueno tener una memoria prodigiosa como la de Isabel Noguera. El 22 de agosto nació en 1920 el señor Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción estadounidense. Falleció en 1958 el novelista francés Roger Martin Dugard, premio Nobel de Literatura en el año 1937. El 23 de agosto nació en 1849 el poeta y escritor inglés William Ernest Henley. En el año 1869, Edgar Lee Masters, poeta estadounidense. Avanzamos en el calendario y el 24 de agosto nació en 1899 nada más y nada menos que el escritor argentino Jorge Luis Borges. Falleció en el año 1927, el 24 de agosto, el escritor venezolano Manuel Díaz Rodríguez. Avanzamos en el calendario y el 25 de agosto nació en 1923 el escritor colombiano Álvaro Mutis. En el año 1900 falleció el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Así es, 76 años después falleció también un 25 de agosto, el novelista sueco Eivind Jonsson, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1974. En el año 1984, el escritor estadounidense Truman Capote. Avanzamos en las efemérides y el 26 de agosto nació en 1948 el poeta español Ángel Guinda. En 1970, el poeta peruano Rafael Romero Valcárcel. Falleció en esta fecha, un 26 de agosto de 1945, el novelista, dramaturgo y poeta checo Franz Werfel. En el año 1973, la poeta puertorriqueña Mercedes Negrón Muñoz. Y así llegamos a tal día como hoy, fecha 28 de agosto, en la cual nació en 1924 el novelista y una novelista y cuentista neozelandesa Janet Frame. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor argentino, nacido en Bélgica el 26 de agosto de 1914, Julio Cortázar, quien optó por nacionalizarse francés en 1981 como protesta contra el régimen militar argentino. Estudió en la Escuela Normal de Profesores y fue profesor de lengua y literatura francesa en varios institutos de la provincia de Buenos Aires, más tarde también en la Universidad de Cuyo. En 1951 consiguió una beca para hacer estudios en París y en esta ciudad pasó a ser traductor de la UNESCO, trabajo que se desempeñó hasta su jubilación. Viajero impenitente e intelectual abierto, fue uno de los protagonistas del boom de la literatura latinoamericana. Dentro de sus colecciones de cuentos más conocidos están Bestiario, de 1951, Las armas secretas, de 1959, uno de cuyos relatos, El perseguidor, se ha convertido en un referente obligado de su obra. Está también Todos los fuegos, el fuego, del año 1966, Octaedro, de 1974, y Queremos tanto a Glenda, de 1981. Entre el relato y el ensayo imaginativo de difícil clasificación se encuentra Historias de cronopios y de famas, del año 1962, La vuelta al día en 80 minutos, de 1967, y Último round, de 1969. No podemos dejar de mencionar Rayuela, del año 1963, la obra que despertó la curiosidad de todo el mundo, pues en ella compromete al lector para que él mismo puede elegir el orden en el que leerá los capítulos. Sucesivamente, un esquema de saltos que el autor propone en el comienzo del libro, pero que no excluye, a menos hipotéticamente, otras alternancias posibles. Escribió también algunos poemarios como Presencia, del año 1938, Pameos y Meopas, del año 1971, y Salvo el Crepúsculo, una edición póstuma en el año 1985. Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914 y falleció en París el 12 de febrero de 1984. De Julio Cortázar escucharemos en la voz de Jason, acompañado por los nocturnos 1 y 2 de Bohuslav Martinů, compositor checo quien falleció el 28 de agosto de 1959, el capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano por tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Y eso fue el capítulo 7 de Rayuela, en la voz de Jason Maldonado. ¡Qué maravilla ese capítulo novela! Así que vamos a hacer publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Eres ilustrador, dibujante, grafitero. Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial. Y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? No está prohibida la madera. ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Yo creo que este tema puede ser un hit para yo mí. Creo. A Yambururú Martínez le gusta y hace el coro muy bien. Coja el coro. Ya. No, baby, please. Ahí perdimos unos cuantos radioescuchas con ese coro. No, a lo mejor se sumaron, pues, diciendo que oye, no solamente. Vale. Qué horror. No todos cantamos tan bien. Yo mira, soy vale, una vamos que no a ponernos tanto serios porque al fondo está el tema If You Leave Me Now de la recordada banda Chicago. Y está a propósito que hoy, 28 de agosto, anda de cumpleaños el señor Danny Setafire, quien es baterista y miembro fundador de esta agrupación. Está cumpliendo 68 años de vida y es un clásico para enamorarse de novelísimo. Absolutamente, además es uno de los grandes temas anglosajones de el guayabo latinoamericano. Así es, y después ese coro en la voz de Yamururu Martínez, más todavía. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en el contacto telefónico a la poeta Eda Armas, pues hoy nos va a comentar sobre la reedición de Roto Todo Silencio. ¿Estás en línea, Eda? Estoy aquí, sí. Ay, y tú escuchaste, ¿y tú escuchaste ese coro que hicimos? ¿Cómo? ¿Tú escuchaste el coro de la canción? Escuché el alboroto. Dios mío, qué horror. La alegría. La alegría, exactamente. Bueno, porque además el alboroso. Además es propicio, Eda, para ir con el título de este poemario tan bello que acaba de reeditar Oscar Totman. Roto todo silencio. Y dime tú si no rompimos el silencio con ese coro. El coro. Claro que sí, el porque silencio, además recordemos vidrios. Que el silencio siempre es la espera del ruido. Así es, así es. Y eso me remite a uno de los breves poemas que tienes en este libro tan hermoso que dice, escucha, parecen lejanos y tan solo están por llegar. Sí. Esto es una belleza de poema y de poemario, Noguera, Eda. Pues bueno, yo me declaro admirador de tu trabajo, ya te lo he dicho en varias ocasiones, con mucho orgullo lo digo nuevamente, y esto es un libro que salió por primera vez, Eda, en el año 1975, ¿correcto? Sí. Yo era un muchachito, pero de casi de pañal. Y tú también. ¿Estarías como Camila cuando publicó su primer poemario? Camila, tu hija, cuando publicaste la primera vez Roto Todo Silencio. Mira, creo que sí, aunque no tengo la fecha a mano del primer libro de Camila, pero creo que sí, que estábamos sobre los 20 años ambas. Eran unas muchachitas. Bueno, tú estabas muchachita, ¿no? Y ¿cómo? Que estabas muchachita. Sigue siendo una muchachita, pero antes estabas más muchachita. Bueno, gracias. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue, corrijo, la primera edición, ¿no? Cuando se publicó en 1975, y si hay alguna diferencia en términos de los versos allí publicados con respecto a esta edición, Eda. No, esta es una edición facsimilar, aniversaria, uh-huh, justamente por la celebración de los 40 años cumplidos por la primera edición, que se hizo bellamente editada en la imprenta de la Universidad Central de Venezuela, uh-huh, con un papel hermoso, con un diseño del también joven para aquel momento talento venezolano, que era Álvaro Sotillo. Muy minimalista, un muy bella edición la primera, y esta segunda, pues tenía sentido hacerla, y fue Oscar Todman quien asumió este compromiso con mucha emoción, porque íbamos a mostrar una edición ilustrada, uh-huh, o sea, el mismo libro, pero ilustrado, porque durante 40 años las ilustraciones a tinta china negra realizadas por el rumano Daniel Medvedov acá en Caracas, cuando en una temporada que él vivió acá, llegando ese mismo año de publicación de mi libro, habían permanecido igualmente 40 años guardadas. Silenciosas. Fuera de los ojos de los lectores, digamos. ¿Y cómo fue ese encuentro con Daniel que te dio estas ilustraciones como una ofrenda que inspirada por tus poemas? Mira, esa fue una afirmación del azar de los encuentros. En realidad fue totalmente azarosa nuestro primer encuentro. Fue en términos más bien de amistad, de familias, en un grupo. Era Navidad, era un 28 de diciembre. Y bueno, yo le conocí, y él era cineasta, era profesor de simbología, era... Hablaba poco español, por cierto, pero era él se hacía entender y uno se hacía entender. Y en ese intercambio de lo que conversamos, bueno, a mí me pareció interesante regalarle mi primer libro, que tenía unos pocos meses de circulación. Y así sucedió, pues yo se lo regalé, se lo dediqué, y después de Semana Santa él me llamó para verlo y me devolvió el libro, con la sorpresa maravillosa, pues, que el libro estaba del poema breve número 1 al 49, cada uno de ellos ilustrado. ¿Qué es más difícil, Eda, como poeta que eres? ¿Qué es más difícil, concretar una imagen en estos versos tan breves, o tal vez darle mayores palabras, más palabras, más versos a una idea? ¿Cuándo se te hace más complejo? Bueno, Yo sigo pensando que en aquel momento para mí la poesía era revelación, ¿verdad? Uh-huh. La poesía que escribe tan temprana edad, porque si bien se publicó cuando yo tenía 20 años, en realidad esos poemas, Derroto Todo Silencio, los 49 que están ahí, más los que yo deseché, porque fue una selección, eran textos que yo, por pura intuición, como revelaciones, yo venía escribiendo en mis cuadernos, en mis libretas, en medio de cualquier clase de psicología evolutiva, pero yo tenía 16, 17 años cuando los escribía, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí me gustaba lo de la brevedad. Ya ese decir con lo menos palabras posibles me fascinaba, me parecía que era un reto, me parecía que era encantador, porque te permitía apreciar la sorpresa de la belleza que sentencia, ¿verdad?, a la manera del relámpago. Me gustaba eso, que fueran versos latigazos, que fueran dagas cortas, o sea, intuiciones muy ardientes, ¿no? Y que ahí... Fíjate que, si me permites, Roberto Martínez Baldrich, uh-huh, Baldrich, que fue quien hizo el prólogo de esta edición, sí. Un texto precioso que me regala antes de irse para Nueva York a hacer su doctorado en literatura, siendo profesor de la Central de Literatura también en la Escuela de Letras, él dice que Daniel Medvedev trabajó con la parte más sensual de los textos, ¿no? Uh-huh. Que él le da una, que él le hace una lectura erótica desde el trazo y la pluma, porque quería remarcar la delicadeza de las líneas y la afilada belleza que de alguna manera en ese libro se traspasaba, ¿no? Sí. De poema en poema. Y además también Roberto dice algo muy bonito, que tiene que ver con un germen, una semilla que sigue estando en toda tu poesía, que es esa conexión que vincula la fantasía con el mundo infantil y que compone, en el caso de las ilustraciones de Daniel Medvedev, unas ilustraciones que casi que cuentan un cuento en su narrativa sí, visual, pero que en tus versos también, a lo largo de tu trayectoria como poeta, siempre encuentras en algún pasaje ese espacio que te reconecta con el asombro de la primera vez. Sí, yo creo en eso, yo creo que lo busco permanentemente. ¿Hay esa algo, magia, ¿no? Ese elemento magia, de intuición que te refieres tú también. Sentir con los cinco sentidos, que puedas oír, pero también tocar, ¿no? Que puedas mirar, que puedas captar. Y bueno, yo creo que en este libro había, se estaban marcando unas líneas, ¿no? De lo que iba a ser mis mayores intereses como escritora. Pero en ese momento yo no lo hacía desde allí, yo lo hacía desde la intuición desde y la lo intuición, lúdico, ¿no? Correcto. Sí. Eda, ¿cómo...? Con ingenuidad, con sinceridad, ¿no? Sin, y de sin corazón. Estar pensando en más nada. Y ni en grandilocuencia, ni mucho menos, por supuesto. No, por favor. Eda, como debemos hacer un corte publicitario, te vamos a pedir que te mantengas en línea, pero que en este breve espacio que vamos a tener, o en este pequeño corte, vayas buscando un par de poemas de tu trabajo para que lo compartas con nosotros y, no, y nos ofrendas tu lectura, ¿no? Yo tengo mi libro, lástima que no lo puedas ver, Lin, a ver si lo puedes ver, lo tengo lleno de post-its, muy coqueto, muy bonito, de colorcitos. ¿Aprendió, y todo, aprendió? Porque sí, estoy aprendiendo a no rayar. Yo sé que tú haces eso, me lo puedo imaginar. Está lleno de post-its muy, muy colorados, sí. Mantente en línea, Eda, y vamos a seguir contigo, ¿ok? Muchas gracias. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Roto Todo Silencio, por cortesía de la propia poeta Eda Armas y de nuestros amigos de Oscar Todman Editores. ¿Y cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula al 3456 con un mensaje de texto, cuyo costo es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar la sensual lectura de esta belleza del libro. Roto Todo Silencio. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado, no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Esta sí no la voy a cantar ni de broma, Noguerísima. No, no está en mi tono. No, tampoco. Bueno, como dice ella, That Don't Impress Me Much, de la cantante canadiense Eileen Regina Edwards, mejor conocida como Shania Twain, quien tal día como hoy, 28 de agosto, está arribando a sus 51 años de vida. Vino al mundo en 1965 en Ontario, en Canadá. Es poseedora del disco de música country más vendido de la historia, Come Over. Es la única cantante femenina en tener 3 discos de diamante en Estados Unidos y además posee la orden OC de Canadá, orden civil canadiense de mayor rango, y el principal punto de referencia del sistema canadiense de honores. Wow. Y es una mujer de buen ver, una mujer sí, muy bonita. Shania Twain es muy linda. Es muy linda. Se hizo unas cuantas reconstrucciones porque yo me enteré de eso. Ah, bueno, tú te sabrás esos cuentos, yo no. Pero no importa, yo no tengo nada en contra de esas reconstrucciones. Se ve muy bien la mujer y canta muy bien. Y con esa buena música de fondo vamos a seguir conversando con Eda Armas, quien continúa a la línea telefónica. Y te comentaba, Eda, que en este pequeño break nos complacieras con alguna lectura de tus propios trabajos, de tus propios poemas. ¿Los tienes allí ya marcados? Sí, los tengo aquí. A ver si coincidimos, a ver. Adelante. Bueno, bastante al azar, ¿no? Ok, esa es la idea. Voy abriendo y voy leyendo. El número 3 dice: cantan los grillos, lluvia los hace cantar, noche fría y vuelta a empezar. El número 10, no te encontrarán y sabrás que comienza tu nueva vida. Y por favor, compláceme, lee el siguiente que me encantó. El 11. El 11, me encantó. Claro, ese es un impelable. Impelable. Que lo han estado colocando en tweets. Yo lo coloqué. Ah, muy bien, ajá. Estás pendiente. Y además es un poema bellísimo que no solamente encierra esa sabiduría intuitiva que te sigue acompañando, sino que encierra la vivencia propia de una adolescente que está arribando a su primera adultez entre los 17 y los 20 años. Así es. Bueno, el 11 dice: no me di cuenta, la ternura no era para mí, era simplemente tuya. Y tal vez el bellísimo dibujo que hizo Daniel Medvedev apuntillado, ¿no? Son puntitos que hacen la faz de una mujer y de un hombre que comparten unos puntos que pareciera representar el aliento. Tal vez ustedes lo puedan poner en Instagram para nuestros oyentes. Por supuesto, eso ya fue hecho, eso ya está listo. Ah, no, entonces sí, la que está sí. Atrasada soy yo. No, pero me encantó, no me di cuenta. Bueno, entonces dice: rompiste un muro, desdobló tu faz dormida. Eda, quería preguntarte, como algunos de estos poemas, tal como nos comentabas en el corte anterior, fueron escritos en alguna entreclase, posiblemente en alguna clase, posiblemente en algún pasillo, ¿tú rememorarás alguno de estos poemas que te recuerde algo muy particular y que sea imborrable en tu memoria? Mira, yo creo que para mí era mi manera de hacer apuntes encriptadamente, ¿no? Okay. En realidad yo era muy retraída, yo era una niña bastante callada y muy contemplativa, ¿no? Y me gustaba el ruido de las palabras, más que el silencio interior. ¿Y esa contemplación? Las palabras hicieran un juego de reverberación constante, tratando de asir algún objeto, algún sentimiento, algún dolor, ¿no? Ok. ¿Esa contemplación a la cual tú te refieres, Eda, no es propia de los poetas? Claro, claro que sí. Fíjate que en aquel momento para mí era una manera de comunicarme con el mundo, más mirando que actuando. De verdad que era muy curiosa, me interesaba todo. Por suerte vivía yo una adolescencia en una Caracas donde podías ir todas las noches a la Cinemateca Nacional, en autobús, devolverte caminando a la casa. Íbamos al Teatro Nacional y Municipal a ver ballet. Eso sí, siempre muy conectada con el arte, ¿eh? El arte como circuito de entendimiento de la vida desde esos otros sentires, ¿no? De la creación. Esa manera de darle la vuelta que tiene el artista a cualquier problemática humana, haciendo uso de su sensibilidad para decir cosas, para reclamar cosas, ¿no? Correcto. Fíjate, entonces, y eso que tú acabas de... perdón. Bueno, era muy conectada con el mundo en ese sentido, con mis hermanos, íbamos en grupo, con amigos, ¿no? Pero yo siempre era la callada del grupo, pero yo estaba muy atenta. Sí, muy y eso, atenta. Esa atención y ese sentido de conexión con la sensibilidad que te lleva hacia la mirada artística también tiene que ver con un compromiso del que hemos hablado en otras ocasiones aquí contigo en Librería Sónica, de ese compromiso del poeta con la vida, ¿no? Claro. Y precisamente, fíjate qué jovencita en ese momento escribió el poema 29, Derroto todo silencio, que dice: la vida compromete aun cuando no te llame a gritos. Sí. Bellísimo. Bellísimo. Y en el 31 dice: observa la jaula, su libertad funde la tinta. Correcto, correcto. Eda, tú recordarás para la primera edición de Roto todo silencio, ¿cuánto fue el tiraje? Fueron 500 libros. Fueron 500 libros, ¿no? Sí. Yo no he tenido la suerte de tener esa edición en mano, pero esa edición entiendo que no estaba ilustrada, ¿correcto? No estaba ilustrada. Y en comparación a esto que yo le comentaba a Linsabel y se lo he dicho a otros compañeros, vamos a decirlo así, del medio literario, que esto es un objeto artístico absoluto que te invita incluso a esa parte lúdica, ¿no? Porque obviamente te metes en la poesía, pero también está la imagen, también está hablando, ¿no? También está acompañando a lo que dice la poeta, a lo que dicen los versos. Y es un trabajo maravilloso, porque además el tipo de papel que están utilizando, wow, es un placer el roce. A ver si tú lo escuchas por allá. ¿Escuchas, Eda? Te escucho, sí. Ese es el papel, es un papel maravilloso, es un tremendo trabajo. El papel de ahorita, El de la segunda edición. Claro, porque es este papel Biblia, muy delgadito, pero que Javier Aspurúa sabiamente lo hizo... En hoja doble, en ¿no? En hoja doble, correcto. Exacto, que si metes el dedo entre las dos hojitas, pues es un canal de aire. Es un canal de aire, un vacío, correcto. Sí. Bueno, eso sí es distinto en esta edición, pero yo creo que es bueno recordarle a los oyentes que, por ejemplo, en la primera edición no era así, el papel era simple, pero el formato, la disposición del libro, este formato... decidido por Sotillo de hacerlo un libro horizontal. Correcto, era igual. Rompía de alguna manera, no sé si por el roto todo, rompía también una forma de lectura habitual. Sin porque duda. El libro lo tienes que tomar como el horizonte, es horizontal. Es horizontal. Sí, porque... Y los poemas sí estaban colocados en el mismo extremo izquierdo. Ah, imagínate. Muy cerquita del lomo. Okay. Eso sí se mantiene igual en las dos ediciones. Y una belleza además. Y posiblemente disponer, cuando Sotillo dispone, hace esta decisión en su diagramación de dejar casi toda la página en blanco, él estaba tentando a la creación, ¿no? Sin duda. Al lazo creativo, a los otros actuantes. Es una invitación que afortunadamente Daniel Medvedov aceptó para que exista esta reedición ilustrada de Roto todo silencio. Y precisamente te iba a hacer ese comentario, Eda, que generalmente uno tiene los libros de poesía en un formato vertical y cuando uno se encuentra con Roto todo silencio, inmediatamente desde el principio te invita a dejar el libro, acostarlo, a ponerlo apaisado y leerlo en este formato horizontal, que es un acierto de un equipo editorial, claro, al que nosotros como lectores agradecemos y que vamos a aprovechar de mencionar, porque es muy bonito además que en esta ocasión el diseño de Álvaro Sotillo haya contado, por ejemplo, con un asistente de diseño como Juan Mercerón, que es un muchacho muy talentoso. Ajá. Que la persona que digitalizó las imágenes de Daniel, Dennis Frank, lo hizo con la precisión y la delicadeza que ameritaban las ilustraciones. que Luna cuidó cada detalle de esta edición y que Javier, que es un apasionado de la impresión, como siempre, puso toda su mejor disposición y todo su corazón para hacer que este libro sea la belleza que tenemos en las manos. Es como lo has dicho, mi querida Linsabel, tal cual. Cada uno de los artistas implicados, porque son muchos los creativos, y por ello yo creo que es el esplendor de esta edición blanca, como la decidió Sotillo, Álvaro Sotillo, para esta ocasión, porque en la primera, que me decía Jason que no la había visto, Roto Todo Silencio iba en naranja, y Ed Armas iba en gris oscuro, y las solapas, entonces una era naranja y una era gris. Y las cuatro líneas biográficas, que era solamente que nací en Caracas en el 55, que estudiaba psicología y que estaba integrando el primer taller de poesía del CELAR en el 75 en la Casa Rómulo Gallego, iban unas líneas, dos en gris y dos en naranja. Entonces, para esta edición aniversaria, pues Sotillo decidió pues irnos al blanco con el plata de las letras del título del libro y de mi nombre. Y retomó, como dice el epígrafe de Antonio Porcia que abre el libro, las pequeñeces son lo eterno y lo demás, todo lo demás, lo breve, muy breve. Muy breve. Eda, mantente, bello, ¿no? Sí, bellísimo, mantente en línea, vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles a nuestros amigos y recordarles que hoy se puede ganar a través de nuestra mensajería de texto, es decir, del 3456, un ejemplar de Roto Todo Silencio de la poeta Eda Armas, una cortesía de la propia poeta y, por supuesto, de nuestros amigos editores, Oscar Todman Editores. ¿Cómo se lo ganan, Isabel? Envía la palabra libro, más tu nombre, más tu cédula al 3456 en un mensaje de texto. El costo de dicho mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar la lectura de Roto Todo Silencio de Eda Armas por cortesía de la autora y de Oscar Todman Editores. Ahora sí, vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas, serigrafía y mucho más lo puedes encontrar en Ávila Gallery, un espacio para el confort y el buen gusto. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Yamborulo está cantando, ¿viste? Canta Chicago, canta también Néstor Sabarse. Oye, estás en todas. Eso es lo bueno de ser operador de radio. Escuchen, es un gusto musical muy amplio. Y presente usted ese tema que está al fondo. Escuchamos Tarde Gris en la voz de Néstor Jesús Sabarse Sierra Alta, mejor conocido como Néstor Sabarse, quien falleció el 27 de agosto del año 2010, hace ya 6 años de su partida física. Este cantante y actor venezolano fue merecedor de un gran número de premios en el país. El primero en recibir fue por mejor actor infantil en la película La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde del año 1950 y se le otorgó el Sindicato de Actores y el Gremio Técnico. El último que recibió antes de fallecer fue la Orden Andrés Bello en su segunda clase, otorgada por la Presidencia de la República en el año 1978. El cielo azul fueron testigos del beso frágil que te di en el morichal. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y como estamos en vacaciones y todos estamos buscando en qué entretenernos y compartir con nuestros hijos, entonces hoy vamos a recomendarles Origami, de Aminta Díaz, publicado por Ediciones Florilegio. Son varios libros de una edición muy vistosa, grande, apaisada, en lo que tienen las instrucciones o los gráficos para ir poco a poco llevando a cabo la hechura de figuras de origami, un paso a paso muy bien explicado por la profesora Aminta Díaz, quien a partir del origami desarrolla un espacio para que te diviertas, para que aprendas, para que ejercites la concentración y el foco y al mismo tiempo hagas un vínculo divertido con tus hijos. Origami, de Aminta Díaz, publicado por Ediciones Florilegio. Lee para tus niños, lee con tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y consolida espacios para una mejor comunicación. Síguenos por Twitter e Instagram en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y como Eda ya había respondido hace unos cuantos meses atrás las 10 preguntas, estas 10 preguntas, Eda, son totalmente distintas a las que ya respondiste. Para que no hagas trampa. ¿Nos escuchas? ¿Cómo? Que las 10 preguntas que vas a responder ahora son totalmente distintas a las 10 que ya respondiste hace unos meses atrás. No vaya... para volver a agarrarte de sorpresa. Exactamente, porque a Eda le gustan los meses que comienzan por la letra A, porque estuvo en abril y ahora está aquí en agosto. Así que vamos a comenzar. Un color. Amarillo. Una fruta. La fresa. Un escritor. Paul Valéry. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tiramisú o quesillo? Quesillo. ¿Vino o café? Wow, esa está muy difícil. Las dos. Las dos. Eso se vale. A ver, arbolito de Navidad. Café. Café, muy bien. ¿Arbolito de Navidad o nacimiento? Nacimiento. ¿Un poeta favorito? Wow, tengo tantos, de verdad. Difícil. Elizabeth Schem. Muy bien. ¿Algún deporte que te guste? Caminar. Muy bien. ¿Y de Caracas, cuál es tu lugar favorito? El Ávila. Ah, muy bien, muy bien. Eximida. Eximida, como siempre, poeta. Poeta, para aquellos que no tengan suerte de ganarse un ejemplar de Roto Todo Silencio, ¿a dónde pueden ir a comprar el libro? Bueno, mira, el libro, realmente Oscar Totman ha hecho una muy buena distribución. Lo encuentras en las librerías Nacho, en la nueva Nacho, que son 30 librerías en Caracas y el interior, uh-huh. En el mundo del libro en Sabana Grande y Paseo Los Ilustres, en Entre Libros de Altamira, en Noctua, librerías que venden libros de literatura como Noctua, El Buscón, Cálatos, uh-huh. Lugar Común, en las librerías Júpiter y también en las librerías del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y Nacional. En okay. Ambos aeropuertos también está. Para aquellos que quieran contactarte, Eda, ¿utilizas redes sociales alguna en donde puedan contactarte los amigos oyentes? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna red social que utilices con frecuencia, bueno, para que sí, te contacten? En Twitter estoy como @EdaArmas, uh-huh. Eda y Armas en mayúscula, como es lo usual, y estoy en Facebook con mi nombre también. Y bueno, encantada de recibir sus comentarios. Y creo que en Instagram también, ¿no? ¿Ah? En Instagram también. En Instagram también estoy, aunque lo uso menos. Lo usas menos. Oye, quería preguntarte, aprovechando estos últimos 3 minutos que nos quedan, Eda, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Tienes algún proyecto, algún poemario en el cual estés inspirada, trabajando? Bueno, estoy muy arrebatada con un proyecto que me apasiona porque... Si bien yo soy la artífice, la compiladora, la que lo ideó y la que lo está disfrutando desde hace 10 años, estoy en el proceso de culminar una antología de poetas hispanoamericanos en un tema que prefiero no decir todavía, ya algunos por ahí saben. Okay. Pero bueno, es que ya pronto vamos a dar la noticia pero lo disfruto mucho porque es trabajar con la poesía de los otros, de los muchos otros, de los poetas venezolanos, pero también los poetas latinoamericanos, todos los poetas hispanoamericanos. No todos, obviamente, esto es una muestra, son los poemas que en ese tema que yo elegí para hacer como columna vertebral, me he ido tropezando en, bueno, en diversas maneras, por la web, en los libros de mi biblioteca, en las librerías, directamente con los poetas a través de correos. Bueno, de tantas maneras que uno, claro, llega al poema, ¿no? Y ese es un trabajo muy encomiable que personas como tú, Eda, que bueno, ya tienen un nombre rotundo en el medio o en medio de nuestra literatura, en nuestra poesía nacional, que, vuelvo y repito, es un trabajo encomiable que te deja la tarea también de apoyar esas nuevas voces que están allí latiendo, sí, que están creciendo. Hay nuevas voces y hay voces consagradas. Correcto. Pero es muy interesante porque uno siente que hace un jardín, ¿no? Un jardín con muchos, con las voces diversas de la poesía escrita en español. Y es maravilloso porque trabaja para los otros, por los otros. Es un aporte. Un apoyo, correcto. Que va a proyectar también mucho a la poesía venezolana. Eda, porque y posiblemente, volviendo, si todo sale como se va queriendo, pues se publicaría afuera, en el exterior. Y volviendo a Roto Todo Silencio, esta es una pregunta quizás más personal. ¿Qué significa para ti esta reedición de Oscar Totman? Bueno, es algo que es un gesto amoroso, es una retribución de los editores que decidieron con este gesto celebrar una trayectoria de 40 años marcada por la aparición de mi primer libro, ¿no? Y del inicio de una carrera, bueno, en la que siento que he sido honesta, que he entregado cada uno de los libros que he decidido publicar, porque no todo lo que uno escribe lo publica. Pero bueno, quien me conoce, quien me ha leído, sabe que de verdad para mí la poesía es mi vida, es parte de mi vida y es muy esencial. Eda, y ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué tienes en tu mesita de noche? Mira, yo estoy releyendo un libro que para mí ha sido bastante capital y que es Los cuadernos de Paul Valéry, que okay, son justamente es un libro de la galaxia Gutenberg, del Círculo de Escritores, pero donde se hizo toda la reunión de los diarios intelectuales de Paul Valéry. Pero es hermoso porque son sus apuntes así, sus ideas locas, colocadas por años, pero sobre distintos temas, pero como si de verdad te estuvieras metiendo en el diario de un poeta que hizo teoría de la poesía como lo hizo él. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Eda, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nuestros oyentes, con Linsabel, con Yambururú. Con esta maravilla de programa dedicado a la poesía, a la música, a las artes en general. Con esa pasión que lo hacen tú y Lisambel. Bueno, muchísimas gracias, Eda. Un fuerte abrazo y ya sabes que esta es tu casa para cuando vengan nuevas publicaciones y buenas noticias. Porque muchísimas gracias para todos y buenas tardes al público que nos escucha. Porque cada vez que recibimos un libro tuyo en Librería Sónica o lo descubrimos en una librería abierta al público, nos pasa lo que pasa con el poema 9 de Roto Todo Silencio, Eda. Estrenamos el motivo con la misma sonrisa. Ah, qué bonito, Elizabeth. Un fuerte abrazo. Bueno, Eda, espero que este programa se lo hagamos llegar a Daniel Mesvedov por con las redes sociales. Gusto. Él está en Facebook. Y bueno, es un artista que yo recomiendo que sigan porque es muy espiritual, es muy siempre con su sabiduría por delante. Y hay que admitir que esta reedición parte de la generosidad suya en obsequiarme estos dibujos que ahora obsequiamos a todo el público lector. Muchísimas gracias, Eda. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Tarde. Buenas tardes. Bueno, Noguerísima, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Álvaro Mutis. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Yambururu Martínez. Y a mi derecha, Linsabel, la rana Noguera. Y a mi izquierda, Jason Verde Maldonado. Bueno, nos despedimos, como ya suena al fondo, con el pájaro Chowí, en versión de nuestro Néstor Zabarce, cantante y actor venezolano que falleció un 27 de agosto, pero hace ya 6 años, en el año 2010. Buen inicio de semana. Chau. Chau.